Usamos software para todo a toda hora. Es como el aire, ¿no? Está en todas partes, pero es invisible. Y ni lo pensamos. Y siempre damos por sentado que alguien es su dueño, que hay una empresa detrás. Pero, ¿qué pasaría si la idea misma de propiedad sobre el software fuera en realidad algo bastante nuevo? Justo a eso vamos. Los documentos que tenemos para el análisis de hoy nos llevan justo al origen de una idea radical que lo cambió todo. Exacto. El material que tenemos es como la partida de nacimiento de un movimiento. Y no solo técnico, sino profundamente filosófico. ¿Qué tenemos exactamente? Tenemos el correo original de Richard Stallman de 1983, su manifiesto de 1985 y los documentos que definen ya con una precisión casi legal qué significa que un software sea libre. O sea, la historia contada por su protagonista. Con sus propias palabras. La misión entonces es entender el porqué detrás de todo esto. ¿Qué lleva a una persona a desafiar un modelo de negocio dominante y proponer una alternativa basada en, bueno, en la ética y la cooperación? Una pregunta fundamental. Bien, vamos a meternos a fondo con esto. Para entender la rebelión, supongo que primero hay que entender contra qué se rebelaba. Claro, el imperio. Los documentos mencionan brevemente a Ada Lovelace, a Turing, pero el punto clave parece ser que, para los años 70 y 80, el software ya se había convertido en un producto. Totalmente. Se había convertido en un producto cerrado, una caja negra. Comprabas el derecho a usarlo, pero nada más. Nada más. No tenías ni idea de cómo funcionaba por dentro y, por supuesto, ni se te ocurriera modificarlo o compartirlo. El acceso era un privilegio. Mal. Era parte del aire que respiraban. Y de repente, ese aire empezó a enrarecerse. Exacto. Y ahí es cuando llega el momento clave. Un correo electrónico, del 27 de septiembre de 1983. Asunto, nueva implementación de Unix. Suena bastante técnico, ¿no? Súper técnico e inofensivo. Hasta que lees la primera frase. Unix libre. Es un momento fundacional. Y si desarmamos ese primer anuncio, vemos que ya están todas las semillas de lo que vendría después. Como el nombre, por ejemplo. Para empezar, el nombre. GNU, que es un acrónimo recursivo. GNU no es Unix. Jaja, claro. Un chiste para programadores, muy de esa cultura. Demuestra que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio, aunque el proyecto era increíblemente serio. Y vaya que era serio. La ambición era descomunal. No quería ser un programita. Quería construir un sistema operativo completo desde cero. Y compatible con Unix. En el correo lista todo. Un núcleo, un compilador, un editor, cientos de herramientas. La gente se lo tomó en serio. ¿O pensaron que era un idealista soñador? Es una gran pregunta. Los archivos de esos foros muestran una mezcla de escepticismo y a la vez un enorme entusiasmo. Me imagino. Muchos pensaban que era imposible para una sola persona. Pero lo que realmente enganchó a la gente no fue la proeza técnica. Fue la promesa. Fue la promesa central, la frase que lo cambia todo. Lo distribuiré libremente para que todos puedan usarlo. Uno pensaría que la motivación para reescribir un sistema operativo entero sería técnica, ¿no? Claro, un puedo hacerlo mejor. O no me gusta cómo funciona Unix. Pero lo que revelan estos documentos, y esto me parece fascinante, es que el motor no era para nada técnico. Para nada. Era una crisis de conciencia. Precisamente. Él lo dice textualmente en el anuncio, citando lo que llama su regla de oro. A ver. Dice, considero que la regla de oro exige que si a mí me gusta un programa, debo compartirlo con otras personas a quienes también les gusta. ¡Wow! Él cuenta que se enfrentó a acuerdos de confidencialidad, los famosos NDAs, que le prohibían compartir código, y sintió que firmarlos era una traición, una deshonra. O sea, que su proyecto no nace para crear un mejor sistema operativo. No, nace para crear un mundo en el que pudiera seguir usando computadoras sin violar sus principios éticos. Ok, entonces él lanza esta idea de distribuir libremente, pero en una nota al pie, él mismo admite que la frase era... Imprecisa. Sí, muy imprecisa. ¿Cuándo empieza a pulir el concepto para que la gente entienda que no se trata de precios, sino de derechos? Justo al año siguiente. Las notas que tenemos de la primera Hackers Conference de 1984 muestran que fue ahí donde realmente martilló la diferencia. La famosa distinción. fue probablemente la primera vez que lo dijo en público, y es el mantra del movimiento hasta hoy. Libre, como en libertad de expresión, no como en cerveza gratis. Que en inglés es mucho más claro, ¿no? Free as in freedom, not as in beer. Mucho más claro, sí. Espera, la analogía que usa ahí me parece genial para explicarlo. La de la casa con el sótano cerrado con llave. Es que es buenísima. Te hace sentir el problema de una forma muy tangible. No es un concepto abstracto de código. Es, no puedo arreglar mi propia casa. Es una analogía poderosísima. Dice que el software propietario es como si compraras una casa, pero el constructor se queda con la única llave del sótano. ¿Dónde está todo lo importante? ¿Las tuberías? ¿La electricidad? Exacto. Si algo se rompe, tienes que llamarlo a él. Si no quiere, no puede o te cobra una fortuna, estás a su merced. El software libre, en cambio... Te da la llave de tu propia casa. Justo eso. Y el lenguaje que usa para describir cómo se siente al aceptar esas condiciones es súper fuerte. Sí. Dice que firmar un acuerdo para no compartir un programa lo lastimaría espiritualmente. Es que la carga ética es muy profunda. Una nota al pie en los documentos aclara que con el tiempo dejó de usar la palabra espiritualmente para que, bueno, no se malinterpretara con connotaciones religiosas. Claro. Pero la idea de fondo es la misma. Para él no era una decisión de negocios. Era una decisión que afectaba a tu conciencia. Bien, entonces tenemos un anuncio, una idea que empieza a aclararse, pero un correo y una charla no son un movimiento. No, para nada. ¿Cómo pasa de ser la cruzada de una persona a algo más formal, algo con un plan claro? Ahí es donde entra el manifiesto de GNU de 1985. Este documento es un salto cualitativo. ¿En qué sentido? Ya no solo anuncia el qué y el por qué. Ahora construye un argumento filosófico completo y, muy inteligentemente, se anticipa a todas las objeciones y las refuta una por una. ¿Qué es lo más evolucionado que aparece en este manifiesto? Hay varias cosas, pero la más brillante para mí es la invención del copyleft. ¿El copyleft? Sí, Stallman se da cuenta de un problema. Si simplemente pone todo su código en el dominio público, sin restricciones, cualquiera podría tomarlo, cerrarlo y venderlo como software propietario. Sería una ironía total, usar su libertad para quitársela a otros. La peor de las ironías. ¿Y cómo lo soluciona? Con un hack legal, ¿no? Exacto. Usa la ley del copyright, que normalmente sirve para restringir, para hacer justo lo contrario. Para garantizar la libertad de forma permanente. ¿Cómo funciona eso? El copyleft establece que cualquiera puede usar, modificar y distribuir el código, pero con una condición innegociable. Cualquier trabajo derivado también debe ser libre. ¿No se pueden crear versiones privativas? Jamás. Es como un virus, pero de libertad. Una vez que algo es libre bajo esta licencia, se mantiene libre para siempre. Eso es increíblemente astuto. Y el manifiesto también parece que le habla directamente a otros programadores, casi como un reclutamiento. Absolutamente. Apela a un sentimiento de descontento que muchos compartían. Con la comercialización del software. Exacto. Dice que ese modelo los pone en conflicto con otros programadores, en lugar de sentirse como compañeros. Les ofrece una alternativa. En lugar de competir, volvamos a cooperar. Y para transmitir estas ideas, veo que el texto está lleno de analogías. Ya hablamos de la del sótano, pero la de la estación espacial es tremenda. Es una joya. Pinta un escenario donde el aire en una estación espacial es un bien comercial. Todos tienen que usar máscaras con medidores. Y hay cámaras por todas partes para que nadie respire aire pirata. Es una vida miserable, de desconfianza, y Stallman pregunta... ¿No sería mejor para todos pagar un impuesto para mantener la planta de aire y simplemente tirar las máscaras? Y respirar libremente. Es una crítica brutal a los modelos de licencia que crean escasez artificial. Y con esa analogía le pega directo a una de las objeciones más grandes, que sigue viva hoy, ¿no? Pero ¿cómo van a ganar dinero los programadores? Y Stallman no se anda con rodeos para responder. ¿Qué dice? Su argumento es que la recompensa no puede venir a costa de perjudicar a la sociedad. Para él, restringir el uso de un programa es destructivo. Y aclara que sí se puede ganar dinero. Pero de otras formas. Claro, no vendiendo el software, sino los servicios asociados. Dar soporte técnico, adaptar el software para un cliente, enseñar a usarlo, recibir donaciones. Básicamente describió en 1985 los modelos de negocio que hoy sostienen a la industria del código abierto. Tal cual. Ok, ya tenemos la filosofía, el manifiesto, el plan. Pero para que un movimiento funcione, necesita reglas claras. Un marco definido. Si un programador quiere hacer que su software sea libre, ¿cuáles son las reglas del juego? Esa es la siguiente etapa. La Free Software Foundation establece una definición formal a través de 4 libertades esenciales. ¿Numeradas del 0 al 3? Muy de programador eso. Jaja, totalmente. A ver, repasémoslas. Libertad 0. Es la libertad de ejecutar el programa como desees para cualquier propósito. O sea, nadie te puede decir, no puedes usar esto para tu negocio. Justo eso. Es tuyo. Úsalo como quieras. Entendido. Libertad 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que tú quieres. Y para eso es indispensable el acceso al código fuente. Es la condición necesaria. No puedes estudiar una caja negra. Lógico. Vamos con la libertad 2. La libertad de redistribuir copias exactas del programa, para que puedas ayudar a los demás. Es la idea de compartir, pero ya hecha regla. Exacto. Es institucionalizar el acto de compartir. Y finalmente, la libertad 3. La libertad de distribuir copias de tus versiones modificadas. Esto es lo que permite que la comunidad entera se beneficie de tus mejoras. Claro. Si arreglas un error, todos se benefician. O si añades una función nueva. Estas 4 libertades, juntas, son las que definen si un programa es verdaderamente libre o no. Hay un punto en los documentos que me parece importante aclarar. A menudo se usan software libre y código abierto como si fueran lo mismo. Y para la Free Software Foundation no lo son. ¿Cuál es la diferencia? Aunque en la práctica casi todo el software de código abierto es software libre porque cumple las 4 libertades, las filosofías de base son distintas. A ver. El movimiento del software libre nace de un imperativo ético. Habla de libertad y derechos. El movimiento de código abierto surgió después, a finales de los 90, para venderle estas ideas al mundo empresarial, pero quitándole la carga filosófica. O sea, un argumento más pragmático. Mucho más pragmático. Se enfoca en las ventajas prácticas. El código es más robusto, más seguro, se desarrolla más rápido. Es un argumento de negocios. El software libre se enfoca en el por qué y el open source en el cómo. Esa es una excelente forma de resumirlo. Entonces, si miramos todo el recorrido, pasamos de un correo casi personal en un foro a un manifiesto filosófico, de ahí a un marco legal como el copyleft, y finalmente a un movimiento global. Un movimiento que, según las fuentes, recibió el respaldo de la UNESCO en 1999. Y que hoy toca a más de 1,000 millones de personas. El impacto es innegable. Es simplemente innegable. Toda esa estructura conceptual, la licencia GPL, las 4 libertades, es el cimiento sobre el que se construye una parte gigantesca del mundo digital que usamos hoy. El sistema operativo de un teléfono Android corre sobre el núcleo Linux que se desarrolló con herramientas de GNU y bajo estos principios. La mayoría de los servidores de Internet corren sobre software libre. Y pensar que todo empezó con la decisión ética de una persona. Que se negó a firmar un papel que le prohibiera compartir un programa con un amigo. Es increíble. Es increíble. Y el manifiesto termina con una visión que va mucho más allá del código. Sí, es la parte más utópica, si quieres. Stallman termina diciendo que liberar el software es solo un primer paso. ¿Hacia dónde? Hacia un mundo post-escasez, donde el trabajo no sea una obligación para sobrevivir. Y la gente pueda dedicarse a actividades creativas, como programar, por el simple placer de hacerlo. Y eso nos deja una pregunta para reflexionar. Adelante. Si aplicáramos estos mismos principios, libertad para usar, estudiar, compartir y mejorar, a otras áreas más allá del software, ¿qué otras partes de nuestra vida, desde la educación hasta la ciencia o el arte, podrían transformarse si priorizáramos modelos de cooperación por encima de modelos basados en el control y la propiedad restrictiva?